desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Hermanos, Dios hace diferencia entre su pueblo y este mundo que no quiere aceptar que Dios Padre escogió antes de la fundación del mundo, predestinó a su Hijo para que a través de Él y solamente en Él el pecador tenga salvación. Y va a hacer otra vez esa misma diferencia que hizo aquella noche cuando el Señor diga, bueno, hasta aquí llegaron los pecadores. Va a apartar las ovejitas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Hermanos, si nosotros meditamos un poquitito y nos adentramos a lo que sucedió aquella noche, fíjese lo que dice la palabra, hubo un clamor, un llanto, una desolación total aquella noche en toda la tierra de Egipto, cosa que nunca hubo antes ni habrá después, dice la palabra de Dios. Mientras que ahí estaba el pueblo del Señor encerrado en sus aposentos, en sus piezas, celebrando la Pascua. Así va a ser también aquel día cuando el Señor determine, bueno, hoy es el último día para la gente que habita este planeta Tierra. De esta misma forma, mientras había luz ahí, en la casa donde estaban Moisés, su familia y todo el pueblo celebrando la Pascua, aquí había una oscuridad total. Mientras ahí había una solemnidad, mientras había realmente una concentración total en reverencia hacia Dios, allí había llanto afuera. Mientras aquí había vida, aquí había muerte afuera. Así va a ser también aquel día cuando el Señor retorne y ponga fin a todas las cosas. Nos ilustra, hermano, claramente todo esto, cómo va a ser también el día del juicio de Dios sobre la humanidad. Hermanos, vemos que la Pascua se originó justamente, como dije, en medio de un juicio que Dios determinó para liberar a su pueblo. Ahora, quiero que subrayen ahí en su Biblia, si tiene bolígrafo, ¿qué significa la Pascua? Versículo 27, ahí está exactamente el concepto bíblico de la Pascua. Ahí usted va a encontrar. Vosotros responderéis, ahí está la Pascua, mire, es la víctima de la Pascua de Jehová, y ahí está lo que significa la Pascua, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. La Pascua significa pasar por encima. Por eso es que nosotros encontramos en la palabra en el Nuevo Testamento que Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué Cristo es nuestra Pascua? Porque en Cristo Dios Padre pasa por alto nuestros pecados. Todos nuestros pecados. En Cristo el Padre pasa por alto todos nuestros pecados. Y eso vamos a ir viendo un poquitito más hacia adelante. Vemos que ellos escogieron un animal, de acuerdo a lo que vimos en el versículo 4. 5. El animal será sin defecto macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿A quién ya apuntaba este animal? A lo que después, más tarde, dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Jesucristo estaba apuntando este animal. Fíjese que ellos apartaron estos animales prácticamente y prepararon a estos animales para sacrificarlos. Y lo guardaré hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Por la tarde estaba preparando para sacrificar estos animales. ¿A qué hora falleció Cristo? A la hora novena. ¿Qué viene a ser? Las 3 de la tarde. Todo esto, que es figura de lo que iba a suceder en la persona de Cristo cuando vino, aquí vemos nosotros allá sucediendo en Egipto, cuando el pueblo iba a ser liberado. Después, la sangre, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el lintel de las casas en que lo han de comer. Hermanos, ¿qué importancia tiene la sangre? Acuérdense de que allá en el huerto del Edén, Adán y Eva cuando pecaron, ellos mismos se cosieron de higos sus delantales para cubrir su cuerpo. Eso Dios no aceptó. Ahí comenzó la religión. Ahí comenzó la religión, hermano. Ahí es donde el hombre quiere buscar la forma de agradarle a Dios a su manera, pero Dios rechaza categóricamente. Dios estableció antes de la fundación del mundo cuál es la manera de Dios para llegar a Dios. Por eso hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida que está en esta persona que nosotros conocemos hoy como Jesucristo. Entonces, todo esto es importantísimo ir rescatando. Vamos a ver el valor de la sangre, la importancia de la sangre. Vamos a Levítico, capítulo 17. ¿Qué tenía que ver la sangre ahí como una señal por las puertas de los hijos de Israel o el pueblo de Israel para que ellos no sean heridos de muerte esa noche? Vamos a ver. Y después, ¿qué simbolizaba? Ya también vamos a ver. Bueno, vemos nosotros en Levítico 17, 11 al 14. Fíjese lo que dice aquí, hermano. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre. Y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que sea de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Todo lo opuesto a lo que el Señor ordena a su pueblo para que practique, Satanás ordena a sus seguidores para que ellos también practiquen. Los satanistas ven sangre, hermano, sangre humana inclusive. Ven también sangre animales, pero ven sangre humana también. A nosotros está prohibido terminantemente todo tipo de sangre, ya sea humana o de animales, beber. Efectivamente, esa sangre que hace que esté la vida en mí, porque si en este momento no tengo sangre, no voy a poder vivir. Esa sangre ya simbolizaba justamente a aquella sangre que el Cordero, Cristo Jesús, iba a derramar por nuestros pecados para limpieza de todos nuestros pecados. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 17 al 19. dice así: y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿De dónde fuimos rescatados por medio de esta sangre? De nuestra vana manera de vivir. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lejos de Dios, y así Cristo pagó por nosotros el precio de nuestra redención por medio de esta sangre preciosa. Y Juan, primera de Juan, ahí cerquita nomás, capítulo 1, del 5 al 10, dice así, primera de Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si hay algo que caracteriza a un creyente genuino, es la comunión con sus hermanos de la fe. Cuando un creyente aborrece a su hermano en la fe, odia, detesta, no quiero ni conversar con él, algo anda mal en ese creyente. Está andando en tinieblas. Necesita arrepentirse urgentemente para volver a restaurarse y poder andar en comunión. Lo que quiero rescatar este versículo 7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Qué lindo es cuando la iglesia está en comunión los unos con los otros. Todo tipo de pecado el Señor está limpiando ahí. La sangre de Cristo limpia todo tipo de pecado cuando ve a sus hijos andar en comunión los unos con los otros. Pecado del espíritu, pecado del alma, pecado del cuerpo, la carne, el Señor está limpiando. Sí, así es, hermano. Ahí entra el amor fraternal. Y el amor hace que justamente, hermano, sea una señal distintiva de cómo se están conduciendo los hijos de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hay muchos hermanos en distintas sectas que dicen que ya no pecan. Y hay que tener mucho cuidado con esa clase de personas. Su doctrina está leudada. Todavía sigue en la vieja masa. Y ese tipo de doctrina puede contaminar todito la congregación en un ratito. Así que vamos a entrar en eso. Tenemos que tener bien nosotros, hermanos, ejercitados en esto, nuestro conocimiento. No podemos nosotros defender esa enseñanza de que nosotros ya no pecamos. Sí estamos procurando para ir dejando todo tipo de pecados que estábamos practicando. Antes amábamos nuestros pecados, ahora tenemos que empezar a aborrecer nuestros pecados para ir alejándonos de Él. Pero si yo digo, no, yo ya no peco más, estoy mintiendo. yo estoy mintiendo. A Dios jamás voy a poder hacerle mentiroso. Dios no, nunca puede ser mentiroso. Entonces, esas doctrinas nosotros tenemos que rechazar tajantemente. No, yo ya soy luego salvo y por lo tanto yo ya no peco porque tengo una nueva naturaleza en mí y yo ya no puedo pecar. Ni en tal parte de la Biblia dice que yo ya no puedo pecar. Son doctrinas diabólicas, herejías que entran encubiertamente para engañarnos. La Biblia es enfática de que nosotros realmente seguimos pecando. La diferencia es que ya no debemos de practicar el pecado. Por eso el capítulo 2, la recomendación del apóstol Juan, que nos habla con tanto amor como un padre hacia sus hijos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. La intención es, de aquí del apóstol, es que nosotros entendamos de que él nos está dándonos la libertad de pecar. No hay veni, no hay autorización. Muy por el contrario. Hay un semáforo y en el semáforo está prendida la luz roja. Paren, no pequen. Pero si pecan, si alguno hubiere pecado, esta palabra alguno, ¿verdad? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y el versículo 8 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Cuando empezamos a practicar obedientemente sus mandamientos. Retrocediendo un poquitito, hermano, allá a la Pascua en Éxodo capítulo 12. ¿A quién le ordenó Dios para que prepare toda la Pascua? ¿Fue a quién? A Moisés. Ya. Ahora, nosotros también hemos recibido ordenanzas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Un nuevo mandamiento doy, todos ya conocemos ese nuevo mandamiento. También el Señor nos habla de otros y otros mandamientos. Así como amamos a Dios y debemos de amarle a Dios, también tenemos que amar a nuestro prójimo. Así también dice el Señor. Y muchas otras cosas que el Señor nos dejó como mandamiento, ¿verdad? ¿Qué requería Moisés para cumplir estos mandatos divinos? ¿Qué requería él? Una obediencia, ¿verdad? Pero cuando le habló Dios Padre a Moisés de que él iba a pasar la noche e iba a dar muerte a todo primogénito, no solamente de los hijos de los hombres, sino también de los animales, y de la forma que tenía que él matar este cordero o este animal, y cómo tenía que poner la sangre ahí sobre el dintel, sobre las maderas de las puertas, requería de algo fundamental que el cristiano hoy prácticamente está también, ¿cómo se dice?, dejando de ejercitar. Es la fe. Recordemos que ellos estaban bajo la esclavitud. Recordemos que ya muchas señales hubo en aquellos días para que ellos puedan retirarse de la tierra de Egipto. Y por momentos aflojaba un poquitito el faraón y después de nuevo oprimía otra vez para que no salga. Y somos humanos. Y muchas veces nuestra fe se debilita. Pero en lo que respecta a toda esta preparación, Moisés no claudicó, no dudó y tuvo fe. Y eso registra el libro de Hebreos. Y eso es una bendición para nosotros. Vamos a Hebreos capítulo 11. En la galería de la fe vamos a irnos un ratito ahí. Hebreos capítulo 11. 11, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Cuando él se enteró de que su verdadera nacionalidad era hebrea, él renunció a todos sus privilegios que él tenía como ciudadano de Egipto, y inclusive a esa familia que le había adoptado. Eso es fe, mi hermano. Si vamos a hablar de la fe, vamos a detenernos aquí y vamos a terminar hoy nuestro estudio aquí. Pero vamos a leer. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada ¿en qué? Pero ¿cómo es posible que Moisés ya tenía la puesta en los ojos puestos o su mirada puesta en el galardón? ¿De dónde le salió todo esto a Moisés? Ya en la Escritura había promesas valiosas para el pueblo de Israel. ¿Cuál fue la primera promesa más hermosa que ellos recibieron? ¿Dónde tenían que entrar ellos? ¿En la tierra? Ahora la pregunta es, ¿Moisés entró o no entró en esa tierra prometida? ¿Por qué no entró? ¿Y cuántos de nosotros estamos asegurando que vamos a entrar en el reino de Dios? No estamos hablando de salvación. ¿Se dan cuenta que hay requisitos para entrar en ese reino? Hay requisitos que cumplir. Moisés un día se enojó tanto él porque el pueblo de Israel estaba ahí murmurando y se fue y golpeó aquella roca más de lo debido y en la carne actuó. No santificó ahí al Señor. Y eso le costó a él no entrar, sino mirar desde lejos la tierra prometida. Tenemos que tomar como ejemplo todo eso también a nosotros. Esto es una carrera, hermano. Y hay promesas, hay galardones, hay premios, hay tantas cosas que el Señor tiene preparado, pero hay requisitos para alcanzarlo. Y eso vamos a estar ministrando en otra ocasión. Pero él no entró en la tierra prometida. Lo vio desde lejos, lo contempló. Y Moisés era un varón de Dios y no macana, Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y aquí está el versículo 28. Por la fe celebró, ¿qué cosa? Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Quizá él no entendía tanto lo que estaba haciendo ahí, matar la oveja, el corderito, asarla, comer no solamente la carne sino la cabeza y las tripas y todo, y ellos la hierba amarga, tantas cosas él estaba haciendo, pero él obedientemente estaba haciendo. Eso es fe, hermano. Dios habla y yo obedezco. Puede poner eso como un concepto: Dios habla y yo obedezco. Eso es fe también. Y ahí está, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Esta celebración aquí que vemos nosotros que estaba haciendo Moisés y todo el pueblo de Israel es la que el Señor Jesucristo lo hizo con sus discípulos. Y que muchos de nosotros confundimos el día jueves santo como la última cena del Señor. Y ahí tenemos nuestro chorizo, nuestra butifarra, nuestra morcilla, nuestro curecito, el chancho, tenemos nuestro vacío, nuestra costilla, nuestro guazuca, y todo, chipa, sopa, chipa, y todo lo que haya, mandioca, batata y pavo. Y después la bebida sin ya nombrarlo. Esto es lo que nosotros confundimos en el día de santo. Y lo que la gente practica en la tradición. Y es una tristeza enorme. Porque ni siquiera ellos saben qué fue lo que sucedió cuando instituyó la Pascua a Jehová para su pueblo Israel. Ni siquiera saben. Porque nadie le explica a ellos, hermano. Nadie le explica. A mí nunca nadie me explicó qué es lo que yo estaba haciendo un jueves santo ahí. Y damos gracias al Señor que hoy nosotros entendemos a la luz de su palabra. Y el Señor estaba celebrando esta fiesta pascual con sus discípulos. Vamos a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7 y 8. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Era la cena pascual con sus discípulos que el Señor estaba celebrando esa noche. Y fue ahí en un momento cuando ya Judas se retiró y el diablo entró en el corazón de Judas para que se halle y le venda al Señor por 30 monedas de plata. Fue ahí mismo esa noche que el Señor apartó esta cena pascual, dejó atrás y acto seguido instituyó la Santa Cena que conocemos hoy nosotros como conmemoración para que nosotros participemos de ella. Por eso hacemos nosotros eso cada primer domingo de cada mes. Y agarró el pan, y agarró esa copa donde estaba el jugo de la vid, de la uva, y ya conocemos eso porque cada vez que participamos se lee eso y se explica eso. Y nuevamente ahí la Iglesia Católica Romana dice que ese pan se convirtió literalmente en el cuerpo de Cristo, y también ese jugo de la vid literalmente en la sangre de Cristo. Y por eso justamente en la misa ellos celebran la Eucaristía. Por eso que cuando te pasan la hostia te dice cuerpo de Cristo. Y vos al recibir, bueno, estás aceptando que es el cuerpo de Cristo. Aquí fue donde realmente el Señor instituyó la cena del Señor. Ahí puede leer todo después en su casa usted esto. Ahora bien, quiero adentrarme al estudio bíblico de esta mañana. Celebremos la fiesta de Pascua bíblicamente. Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, desde el versículo 7 y el 8. Desde el 6 vamos a leer. Dice el versículo 6: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es lo que establece el apóstol Pablo para una iglesia en donde se practicaban los pecados sexuales más atroces. En Corintio, estos tipos de prácticas se extendían hasta los propios animales. Ellos tenían relaciones íntimas con animales. Eran tan depravados. A tal punto que cuando llegó el Evangelio, el mensaje del Evangelio, que transformaba las vidas de ellos, ellos, sin darse cuenta, pensaron de que ya el pecado en sí no afectaba absolutamente la posición del cristiano en relación hacia la salvación. Ellos pensaron de que había una libertad de vivir como se le antoje a uno. Y nuestros hermanos que estaban liderando o pastoreando las congregaciones se jactaban muchas veces de ver, según sus ópticas, cómo es que este evangelio tan poderoso ya pasó por alto todo tipo de pecado y aún así mantenía una salvación por gracia para que todos aquellos que se congregaban en las congregaciones, en las iglesias en Corintio, podían realmente tener inclusive hasta la propia mujer de su padre. Ese es el problema aquí. Y en ese contexto está escribiendo Pablo, no están equivocados y se están vanagloriando. Hay una soberbia, hay una arrogancia, hay un orgullo en ustedes que no están viendo la cuestión real del Evangelio. El diablo ha tomado atajo y le ganó en esto a ustedes. Esto no es así, señores. Esta malicia, esta falsedad, esta hipocresía con quien está, con que están actuando, no viene de Dios. Eso es lo que está aquí introduciendo el apóstol Pablo. Habla de una levadura. Claro que estaba hablando en sentido representativo. No está hablando de la levadura en sí que se pone en el pan, no. Está hablando de nuestra cotidiana manera de vivir, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestra consagración, nuestra santificación, nuestra limpieza como cristianos. De eso está acá hablando el apóstol Pablo. Por eso es importantísimo entender esto. Esta celebración no se limita tampoco a un día, como están acostumbrados en la tradición a festejar el día de la Pascua. Hoy festejan ellos el día de la Pascua. Nosotros debemos festejar todos los días, porque aquel cordero que fue ya sacrificado por nosotros, que es Cristo Jesús, nos ha dado vida, pasando por alto el Padre nuestros pecados en él. Entonces, vamos a observar en qué consistía realmente todo esto. Vamos un poquitito a Juan capítulo 6. Se entiende muy mal todo esto y vamos a aclarar un poquitito a la luz de la palabra, porque de aquí sale el texto justamente que confunde la interpretación de la cuestión del pan y del jugo de la vida. Juan 6, vamos a leer del versículo 51. Está hablando el Señor Jesucristo. Y dice ahí: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su sangre? Su carne. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De aquí sale esta interpretación literal de que efectivamente en el momento de la misa sucede una transformación de la hostia y del vinito que está en la copa de los sacerdotes. Esa hostia se convierte literalmente en la carne de Cristo, en el cuerpo de Cristo, y ese vinito que está en la copa literalmente se convierte en la sangre de Cristo. Eso se llama la ¿cómo era que se llama? Tiene un nombre. Transustanciación, así se llama. La doctrina de la transustanciación. Y es una levadura que contamina bastante eso. Muchos de nuestros hermanos no pueden explicar porque no profundiza un poquitito. Acá está toda la explicación. Aquí vamos a encontrar la explicación, qué significa lo que Cristo estaba queriendo decir aquí. Porque aún los judíos se confundieron. Pero este hombre está loco, ¿cómo vamos a comer su carne? La única forma de comer su carne es agarrar y matarle y echarle sobre la parrillita, asarle y comer, ¿verdad? Y exprimiendo su sangre también para tomar, ¿verdad? Para ellos era una locura todo esto, pero el Señor estaba hablando en sentido representativo. No estaba hablando en forma literal. Entonces, vamos a seguir leyendo. El que come mi carne, verso 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Viste? Que si vos no comes y si vos no bebes, vos no tenés vida eterna. Estás liquidado. Vos necesitas comer y necesitas beber, o si no, no tenés vida eterna. Todo eso ellos explican. Porque mi carne es verdadera comida. Pero no leí todo el 54, dice: y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. ¿Y qué dice después? Quiero que lean por la iglesia y esa última parte. Todos juntos. Ahora yo le pregunto a ustedes, y que escuchen bien esto, porque aquí hay una doctrina muy importante. ¿Cuándo van a resucitar los cristianos? ¿Qué dice aquí? ¿El día? Entonces, ¿cómo va a haber después del día postrero 7 años otra vez para que haya otra resurrección? Pregunto. ¿Qué sería el día postrero? ¿Es el primer día o el último día, el día postrero? Es el último día. ¿Para qué? Para que el Señor venga a decir, bueno, hasta aquí. E iniciar el su reinado. No puede haber otra resurrección después de esta resurrección para los cristianos. En este día van a resucitar los que están muertos en Cristo Jesús. Y los que estamos vivos en este cuerpo, ¿qué dice Pablo? Entonces, hermanos, la Biblia de por sí mismo se explica. 7 años antes, dicen nuestros hermanos, viene el Señor y ahí resucitan los cristianos, los muertos en Cristo, y se van al encuentro del Señor. 7 años después regresa el Señor con los hermanos resucitados, ya que es la iglesia, y los que fueron arrebatados. 7 años después regresa y va a haber otra resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los que mueren durante la gran tribulación. Pero eso contradice la doctrina de la resurrección. Hay dos resurrecciones. Uno es para los muertos en Cristo y el otro es para los impíos que van a comparecer ante el gran trono blanco. No es el tema hoy, pero después vamos a seguir profundizando eso. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Ahora, ¿qué significa? Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué significa esto que dijo el Señor? Está en el versículo 53. Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora váyanse conmigo ahí en el versículo 63 y 64. Ahí está la respuesta. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y después dice el Señor, pero hay algunos de vosotros que no. Comer y beber comienza con creer. ¿Creer qué cosa? ¿Qué es lo que creemos nosotros hoy? El mensaje del Evangelio. La palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros comemos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos sed de la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros amamos la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos ansiosamente llevar en la práctica la palabra de Dios? No está hablando literalmente, está hablando representativamente. Toda esa persona que en ese momento estaba escuchando al Señor y que no entendía las palabras de Cristo, pensaron que era su cuerpo, este cuerpo que nosotros tenemos, y la sangre que estaba dentro de este cuerpo, porque en la sangre está la vida. No comprendieron los judíos. Ahora es al revés. Ahora transformaron la tradición. Ahora sí que ellos nos quieren meter en la cabeza que esto es literal, y que en esa doctrina de la transustanciación tenemos la vida y el perdón de nuestros pecados. Porque si aquellos que no practican eso, no van a confesarse y no participan de esto, siguen todavía sin reconciliarse con Dios. Así enseñan ellos. Así enseñan. Es interesante, hermano. El 67 dice: dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que él le iba a entregar y era uno de los 12. Claro que nosotros no le tenemos a Cristo hoy en esta mañana enfrente de nosotros. Pedro sí le tuvo a él enfrente. Caminó con él, le escuchó, le tocó. Pero a Pedro le reveló Dios Padre que él era el Mesías. Jesús por eso dice esta misma palabra, que ninguno puede venir a él si el Padre no le trajese. Verso 65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Por qué estamos aquí hoy? Porque el Padre nos trajo ¿a quién? A los pies de su Hijo. El Padre, hermano, nos reveló así. La pregunta en esta mañana para cada uno de nosotros: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Daremos la espalda al Señor y vamos a irnos otra vez a todo lo que estamos acostumbrados? ¿O vamos nosotros a decir lo que Pedro dijo aquí en esta ocasión? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Eh? Tú tienes palabra de vida eterna. En esta Biblia que usted tiene en su casa, en sus manos, está la palabra de vida eterna. ¿A quién iremos nosotros? ¿A la Biblia? ¿Otra vez a la filosofía, a la psicología, a la ciencia humana? Y finalmente, podemos decir lo que Pedro dice aquí: nosotros hemos creído. Fíjese que Pedro no dice yo he creído en ti, sino está hablando en plural, está hablando por todos sus demás compañeros y dijo: nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Podemos decir en esta mañana nosotros también: nosotros hemos creído en ti, Señor Jesús. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para ir ya terminando, cerrando todo esto, es interesante nosotros al ver todo lo que representa comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo. Fíjese lo que dice el versículo 40 ahí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Hace rato ya le dijo el Señor, les reveló a ellos en qué consistía comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo, pero ellos no entendieron, ellos no comprendieron estas palabras. El versículo 40 está prácticamente dándonos a entender de que hace rato el Señor le dijo a aquellos hombres de corazón duro que era comer y beber del cuerpo y la sangre de Cristo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Hermanos, Él estaba enfrente de ellos. Y no solamente que estaba predicando, sino todas las credenciales mesiánicas se estaban manifestando ante los ojos de ellos, ante los ojos de todo el pueblo de Israel. Los ciegos veían, los cojos ahí andaban gritando, saltando de alegría, los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban. ¡Cuántas maravillas hizo el Señor en presencia de ellos! Y ellos aún así no creían en Él. Tremendo. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a nuestro texto de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Todas esas enseñanzas falsas que hemos aprendido en nuestra vieja profesión de fe, tenemos que dejar atrás, mis queridos hermanos. Eso tiene que dar atrás. Eso hay que abandonar. Todos esos tipos de prácticas de pecados tenemos que ir abandonando, tenemos que ir dejando. Aquí vamos a ver en qué consiste la levadura del cual está hablando el apóstol Pablo. También él está hablando en forma representativa, no está hablando en forma literal. No está hablando de esa levadura que se pone en el pan, en la masa. No, está hablando en sentido espiritual. Y vamos a ver en qué consiste esta levadura. Vamos a Mateo capítulo 16. Dice ahí, Mateo capítulo 16, versículo 6. El versículo 5 vamos a leer primero. Mateo capítulo 16, versículo 5 y 6. Dice así, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ellos tampoco entendieron lo que Cristo estaba diciendo a ellos. Ellos pensaron otra cosa, ellos pensaron que era esa levadura que se pone en el pan. Pero ahí en el versículo 12 dice, entonces, después el Señor le explicó a ellos, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Doctrina, enseñanza. Muchísimas congregaciones, iglesias hoy hay en este mundo. La enseñanza, la doctrina es fundamental, mi querido hermano. Aquí el Señor, esta levadura lo está relacionando con la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es lo que no creían los saduceos? La resurrección de los muertos. Eso es lo que no creían ellos, la resurrección de los muertos. Y ellos contendían con los escribas y fariseos sobre esta doctrina, porque los otros sí creían. Pero estos hombres, no es que se agrupaban en un lugar y ellos nomás, entre ellos nomás compartían esta enseñanza de la no resurrección. Ellos se infiltraban, aún en las congregaciones cristianas, y enseñaban de que no había resurrección. Pablo tuvo que contender con los corintianos, porque entre los corintianos también estaba esta doctrina. Y Pablo dijo, entonces en vana es nuestra predicación si Cristo no resucitó. Inclusive cuando Cristo estuvo físicamente ahí en medio de los saduceos, Cristo fue interrogado sobre la resurrección. Vamos a leer eso en Marcos capítulo 12. Fíjense lo que va a pasar aquí. Marcos capítulo 12, versículo 18. Dice así, mi hermano. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. El segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Qué jodido hubiese sido casarse con esta mujer. Imagínense, 7 esposos tuvo y los 7 murieron. Cada esposo que se casaba con esta mujer terminaba muriendo. Qué terrible habrá sido esta mujer, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice aquí la pregunta de los saduceos. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ellos no creen, ellos están averiguando, están haciendo preguntas ahí, ¿verdad? No creen y también desconocen, ¿verdad? ¿De cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto. No erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo les habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Hermano, tanto los que van a ir a disfrutar una vida eterna con Cristo y tantos los que van a ir a comparecer ante el gran trono blanco para ser condenado en el lago de fuego, que es la muerte segunda, van a resucitar. Ninguno van a quedar sin resucitar. Dios no es Dios de muertos. Todos van a resucitar. Todos vamos a resucitar si es que nosotros también estamos allá en el sepulcro. Entonces, hermanos, esta doctrina de los saduceos hizo mucho daño porque no creían en la resurrección. Esta levadura, esta falsa doctrina y muchas otras que hoy tenemos en las congregaciones y en las iglesias hacen mucho daño. Por eso hay que tener mucho cuidado con la doctrina. Vamos a los fariseos. Vamos un poco a los fariseos. ¿Qué le caracterizaba a los fariseos? ¿Cómo le llamó el Señor a ellos? Hipócritas. Eran muy falsos los fariseos. Y ya fue tereíbo, hijo. Primero, vamos a Lucas. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es, esa es la levadura de los fariseos, hipocresía, falsedad, engaño, mentira. Ellos engañaban, mentían. A ellos les interesaba, lo único que les importaba a ellos era su propio interés. La apariencia. Ellos no les interesaba al pueblo. Con tal que ellos cada vez traigan todas sus ofrendas y dejen todo ahí y después se vayan. No les importaba en absoluto las almas. Y ellos supuestamente eran los representantes de Dios ahí ante el pueblo. Tiene una gran enseñanza. El Señor le acusó a ellos. Le acusó el Señor a ellos. En Mateo 23. Fíjese lo que el Señor le va a decir a ellos. Y estaban ahí en presencia del Señor. Estaban todos ellos. No es que el Señor hablaba de espalda de ellos. No. Jobaitepe el Señor. Ahí está, se puede imaginar las cosas. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. En primer lugar, dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Ellos eran defensores del día sábado. Nadie tenía que trabajar ese día. Pero ellos a solas, sus intereses, sus negocios, sus finanzas, a espaldas del pueblo, estaban ahí ellos haciendo cualquier cosa. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, para ellos ni con un dedo quieren moverla. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres. Y santo y terrígico ahí en presencia de la gente. Pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. ¿Cómo son estos falsos predicadores internacionales? O allí ve la limosina ahí. ¡Apóstol! Le dice, el año en el hermano fuera. Escuela, grandes personalidades a escuela. Y un pobre hermanito por el campo que anda de falso, son mucho más hombres de Dios que ellos. Ellos son falsos, muchos de ellos. Y las salutaciones en la plaza, y que los hombres lo llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros, ¿qué sois? Hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido. Y después ya el Señor ya le tira ya todos los dardos a ellos, desde el versículo 13 en adelante, que ustedes pueden leer en sus casas. Hermanos, cuando Pablo escribe a la iglesia de Corintio, estaba muy enojado con los líderes que permitían este pecado de inmoralidad dentro de la congregación. Tranquilamente venía la mujer y venía este hombre, se sentaban en la congregación juntos, a la vista de todos, y esta mujer era la mujer del padre de este hombre que estaba ahí ahora como esposo de ella o compañero. Y nadie decía nada, mucho menos los líderes. Ellos tranquilamente se jactaban. Yo no sé si era un hombre influyente con su diezmo, su ofrenda, este personaje, no sabemos, ¿verdad? Si era un rico poderoso que traía mucha ganancia a la iglesia, yo no sé. No explica la Biblia eso. Pero el deber de todo hombre que está ministrando la palabra es decir de que el Evangelio, la gracia de Jesucristo, nunca trajo realmente libertinaje para la congregación. No ha dado luz verde para que uno haga lo que quiera en el camino del Señor. Muy por el contrario, sigue atacando el pecado del Evangelio de Cristo. Porque eso le costó a Dios Padre su propio Hijo en la cruz del Calvario. El pecado es una cosa muy seria. Entonces no podemos nosotros, hermanos, estar con la vista gorda porque fulanito aporta mucho para la obra. O porque fulanito es este y este. No. El Señor va a pedirnos cuenta de eso. Por lo tanto, Pablo, por esa razón mismo, le habla de esta forma. No es buena vuestra jactancia. Ellos se estaban vanagloriando. Efectivamente, la iglesia en sí tenía los mejores dones. Si había una iglesia que tenía dones y no macana, era la iglesia en Corintio. Ellos hablaban en lengua, tenían interpretación de lengua, tenían ellos profecía, ellos tenían ejercitado todos los dones y se jactaban, pero eran niños, inmaduros, desordenados, y vivían constantemente en las obras de la carne. Y este fue un pecado muy grave fue este pecado, que Pablo tuvo que escribir con dureza y reprender a estos ancianos que estaban al frente de la congregación para corregir justamente este problema que había en la iglesia. Por eso más abajo dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. En el mundo están todos estos tipos de prácticas pecaminosas. Más bien os he escrito que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ávaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún con main. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que estén fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Fue muy dura esta carta. Me imagino que cuando los ancianos habrán leído esto, definitivamente más de uno habrá sido tocado por el poder de Dios y se habrá arrepentido por no haber observado bien los mandamientos de Dios y la disciplina dentro de la congregación. Por eso que nosotros tenemos que enseñar así como el Señor quiere en cuanto a doctrina se refiere, para que podamos celebrar bien esta Pascua, esta fiesta que es la nueva vida. La verdadera fiesta de la Pascua es la nueva vida en Cristo Jesús. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y son los 365 días del año que debemos de celebrar. Si no tenemos gozo es porque nuestro pecado nos está impidiendo. Si no queremos tener una comunión con los hermanos es porque nuestro pecado nos está impidiendo. Si no queremos congregarnos es porque nuestro pecado nos está impidiendo. Si estamos en pecado y nosotros no le hacemos realmente caso a nuestro pecado es porque no nos arrepentimos de corazón delante del Señor para dejar nuestros pecados. Entonces queremos seguir siempre en esa actitud, siempre vamos a llevar una vida cristiana derrotada, sin frutos. Y no tardará el Señor de quitarnos y llevarnos antes de tiempo. Por eso es que la fiesta de la Pascua se tiene que celebrar, se tiene que celebrarse con nueva masa. Y esa nueva masa está aquí, hermanos. Pablo explica cómo es. Fíjense lo que dice el versículo 8 y acá terminamos. Así que celebramos la fiesta. Celebremos la fiesta. No con la vieja levadura. Ahí entra la malicia, el pecado, la maldad. Sino con panes y levadura, y ahí está, sinceridad y verdad. Eso es lo que realmente el apóstol Pablo está pidiéndonos a cada uno de nosotros. ¿Cuántos vienen a los pies de Cristo con sinceridad? No estoy hablando de tu pecado ni de mi pecado, sino de la actitud de nuestro corazón, que quiere dejar de ser más como lo es. Quiere abandonar la malicia, quiere abandonar la maldad, quiere abandonar esa vida que le trae mucha amargura, desdicha, falta de paz, falta de gozo. Porque la abundancia de la vida que Cristo nos trajo es esto, hermano: paz, gozo, justicia. De eso se trata. No se trata de las cosas que nosotros tenemos como perecederas a nuestro alcance, sino aquellas cosas eternales que nos esperan por toda la eternidad en la presencia de Cristo. Celebremos esta Pascua, pero no con esa vieja levadura de malicia y de maldad, porque en ella hay mucho rencor, odio, angustia, desesperanza, temor de la propia muerte ahí en esa vieja levadura, en esa vieja doctrina que se nos enseñó. ¿Cuánta gente está viviendo así hoy? ¿Cuánta gente se va para celebrar esa falsa Pascua hoy en este día? ¿Cuántos corazones están ahí deprimidos, derrotados? Si nosotros meditamos un poquitito lo que sucedía en Egipto, vemos ahí, hermanos, llanto, dolor, desesperación, desencanto a aquellos padres cuyos hijos primogénitos estaban muertos. En esa situación está el mundo. ¿Qué había en el otro, ahí en la vereda del frente? Había protección. La sangre que estaba por esa casita estaba protegiendo a toda esa vida que estaba dentro de esa casita. Y esa sangre es de Cristo Jesús. ¿Cuánto alaban a Cristo en esta mañana? Esa sangre de Cristo Jesús, y esa sangre ha sido derramada por ti y por mí para la limpieza de todos nuestros pecados. Por lo tanto, nuestra fiesta tiene que ser con la nueva masa. ¿Amén? Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hemos visto, Señor, a la luz de ella, ¿dónde se originó todo, Señor, esta fiesta de Pascua? Que es totalmente diferente a la fiesta tradicional que nosotros conocemos. Fue un día de juicio, Señor, en donde tú has mostrado a todo Egipto cuán poderoso eres tú, Señor, y que nada se interpondrá a todo lo que tú has decidido hacer. Tu palabra no vuelve vacía nunca a ti. Hará eso, Señor, que tú has dicho, y lo hará y lo ejecutará, Señor. Hemos visto también a la luz, Señor, de tu palabra, que por medio de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo, esa sangre preciosa derramada, Señor, nos ha limpiado, nos ha lavado de todos nuestros pecados y nos ha quitado no solamente, Señor, todas esas maldiciones, sino nos ha abierto un camino nuevo para que en ese camino nuevo podamos andar, Señor, con sinceridad y en verdad. Porque tú, Señor, te agradas de lo que te adoran en espíritu y en verdad. Padre, pido que cada uno de nosotros en esta mañana podamos recibir, Señor, con sencillez tu palabra y que los 365 días del año, si tú nos permites, conforme a tu voluntad, podamos celebrar esta fiesta gloriosa, que no es otra cosa sino, Señor, recibir en pleno la vida nueva que tú nos has dado por medio de tu Hijo, porque tú nos has dado abundante vida para ser agradecido y con esa misma gratitud ponernos a tu disposición para servirte, Señor. Es nuestro deseo, danos entendimiento, ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia, en el conocimiento, para que cada uno de nosotros podamos tener una perspectiva diferente a partir de ahora en nada más de cómo debemos de gozarnos en tu presencia y ser agradecidos por tan generosidad y favor que tú has hecho sin merecer ninguno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén.